necesidad de volverte a ver una vez más. Me he llenado de valor para no hablarte de mi amor. No he logrado conciliar el sueño porque siempre estás dando vueltas en mi mente. Que me escuches es urgente, porque ya no aguanto más y la desesperación me va a matar. Quiero tenerte en mis brazos para que no puedas escapar. Es de vida o muerte que te quedes para siempre, pues solo contigo puedo ser feliz si tengo tu cariño. Para mí es urgente darte un beso y suavemente llegar a conquistar tu corazón y ser tu dueño eternamente. Sálvame de la muerte. Necesidad de volverte a ver una vez más. Me he llenado de valor para no hablarte de mi amor. No he logrado conciliar el sueño porque siempre estás dando vueltas en mi mente. Que me escuches es urgente, porque ya no aguanto más. La desesperación me va a matar. Quiero tenerte en mis brazos para que no puedas escapar. Es de vida o muerte que te quedes para siempre, pues solo contigo puedo ser feliz si tengo tu cariño. Para mí es urgente darte un beso y suavemente llegar a conquistar tu corazón y ser tu dueña eternamente.